Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Con días bien de fin de año, ¿no? Perdón, sé que la vorágine del día ha llevado a demorar o a desfasar un poquito esta columna. Pero bueno, siempre agradecidos y agradecidas por tener este lugar para el espacio para la memoria y los derechos humanos, Ex-T2 de Mendoza. Exactamente, siempre acá está el espacio en La Mosquitera. Contanos de qué vamos a charlar hoy. Bien, la idea es que, bueno, viene en realidad fin de año, se empiezan, digamos, como a suceder algunas actividades que tienen que ver justamente con los cierres de ciclo, con los cierres, digamos, de todo lo que ha sido el trabajo de un año de distintos espacios, de distintas instituciones que compartimos y que nos interrelacionamos. Es el caso del Espacio para la Memoria, que la semana que viene, el 10 de diciembre, tendrá una actividad propia que vamos a estar difundiendo en la próxima columna. Pero en la previa también vamos a estar siendo parte y participando e incluso coorganizando algunas otras actividades que tenemos para estos cierres. Particularmente queríamos comentar, por ejemplo, dos actividades de las cuales vamos a ser parte y vamos a estar allí asistiendo y acompañando. No es que nos toque un lugar de responsabilidad de ahí, pero nos parecía importante resaltarlo porque son dos actividades organizadas por distintos espacios y distintas, digamos, partes de la Universidad Nacional de Cuyo, universidad que en estos años ha sido, la verdad, una institución que de diversas maneras, con distintas vinculaciones, con distintos grados de acercamiento, con distintos grados de complejidad o de simplicidad, ha sido una institución que desde que abrió el Espacio para la Memoria ha estado de alguna manera siempre presente, desde acompañamiento a algunas actividades, incluso el poder contar con recursos para algunos proyectos, para algunas áreas, en un espacio que siempre recordamos es provincial y no cuenta con un presupuesto propio. Por lo tanto, estas articulaciones, por ejemplo, con la universidad se hacen fundamentales y por otro lado también las ponemos en valor porque es la universidad pública. En esta defensa de la universidad y de la educación pública en general, de la educación como derecho, la educación como un derecho humano que hacemos desde nuestros colectivos, entendemos no solo que es bueno y agradecemos esta articulación con la universidad, sino que entendemos que es un paso cualitativo que hace la universidad pública en la vinculación con el hacia afuera de ese mundo académico que a veces puede llegar a quedar un poco escueto en su mirada. En este caso ponemos eso en valor, por eso el viernes vamos a estar participando en una actividad de inclusión y actividad que va a ser tipo feria, tipo kermés. Y el lunes vamos a estar participando en un reconocimiento a referentes de derechos humanos, referentes y referentes de derechos humanos de la provincia de Mendoza, que hace más de 10 años y de la mano de un proyecto que se ha propuesto llevar los módulos y la enseñanza y el intercambio de derechos humanos a todas las universidades, a todas las facultades posibles, hace un reconocimiento a estos referentes y referentes, y ahí también vamos a estar participando. Teníamos la idea de compartir dos voces de compañeros y compañeras del Espacio para la Memoria, pero estamos, no sé cómo estamos de tiempo. Sí, estamos muy bien. Sí. No hay ningún problema. Contanos a quién vamos a escuchar. Dale, en principio vamos a escuchar entonces a Paula Baigorria, parte de la Comisión de Comunicación del Espacio de la Memoria y coordinadora de algunos de estos proyectos que tenemos con la universidad. Bien, escuchamos a Paula. Desde su nacimiento a la actualidad y de manera ininterrumpida, el EPM ha articulado con la UNCUYO. Desde el año 2016 y hasta este año, hemos ejecutado ya tres proyectos de extensión, cuyos principales actores son el EPM por un lado y la UNCUYO. Los proyectos, estos que comento, han sido propiciados, acompañados y financiados por el Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión y Vinculación y también por el Vicerrectorado de la UNCUYO. Los proyectos han sido y son actualmente ejecutados por integrantes del EPM, por estudiantes de diversas disciplinas, por docentes y egresados y egresadas. A través de estos tres proyectos se han llevado a cabo muchas actividades con el propósito fundamental de visibilizar al EPM y de apostar y acompañar en su conformación, sobre todo en los primeros proyectos y actualmente en su consolidación del espacio como el espacio de memoria de la provincia de Mendoza. Bueno, en el marco de estos proyectos que llevamos ejecutando desde el 2016, como dije, hemos hecho múltiples actividades, desde crear material pedagógico, por ejemplo, desde crear la página web, crear contenidos comunicacionales, las redes, la página del espacio, por ejemplo, actividades culturales, charlas, encuentro, debate. También a través de estos proyectos es que se propició el espacio como un lugar de prácticas profesionales y de prácticas sociales educativas desde que el EPM nació. Numerosas cantidades de estudiantes han hecho sus prácticas en el espacio. También hemos recibido estudiantes de intercambio, por ejemplo, estudiantes de Latinoamérica, pero también estudiantes de América del Norte y de Europa que han hecho sus prácticas en el espacio de la memoria. Y bueno, lo más importante de todas estas actividades es el diálogo de saberes que se ha propiciado entre la UNCuyo, entre estudiantes, docentes y, por otro lado, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos. Bueno, en el marco de estos proyectos y de todas estas actividades que venimos realizando en conjunto, es que vamos a participar el viernes del encuentro, hacer extensión, que va a ser en la nave, el viernes por la tarde. Nos parece súper importante seguir apostando en estos espacios para seguir construyendo el espacio con ayuda de todos, de todas y de todes. Muy bien, escuchábamos a Paula entonces contándonos acerca de esta actividad, hacer extensión, el encuentro de fin de año de la Secretaría de Extensión Universitaria. Así es, si nos queda un ratito podemos usar otro audio y no lo dejamos para después. No, vamos con el que sigue, vale. Estamos listos. Nino Bonoldi, Juan Eduardo Bonoldi, que es miembro de familiares de personas detenidas desaparecidas en Mendoza, parte de nuestro espacio también, comenta nuestra participación y la importancia de la actividad esta otra que mencionábamos del lunes que viene. A ver. El lunes 7 a las 19:30 en la Universidad Nacional de Cuyo se va a llevar a cabo un reconocimiento a las trayectorias de militantes de derechos humanos. Lo organiza Extensión de la UNC y las cátedras de Ciencias Políticas y Sociales, Artes y de Educación. Concretamente, esto es el reconocimiento a aproximadamente 11 años que se comenzó con un trabajo a partir de la Universidad Nacional de Cuyo de participar de los ingresos en módulos de derechos humanos, los ingresos de estas carreras. Esto llevó a muchos militantes de derechos humanos a llevar sus historias. Y implicó un desafío muy interesante porque tuvimos que interactuar con nuevas generaciones, con nuevos lenguajes, con nuevos enfoques, después de tanto tiempo de ocurrido aquel golpe de Estado de 1976. Este acto podría parecer de cierta formalidad, yo creo que es interesante puntualizar, de alguna manera revela dos características esenciales del movimiento de derechos humanos y que son dignas de destacar. Entiendo que en ese interactuar con las nuevas generaciones, la memoria estuvo siempre viva y está siempre viva. No se Si bien se hace una reconstrucción histórica, un planteo histórico de la época en que ocurrieron esos hechos, se trata de interpelar constantemente esa matriz de horror del terrorismo de Estado, que entendemos siempre reaparece en diversos ropajes, y entendemos cómo la lucha de los organismos de derechos humanos alentó la creatividad y la alquimia para transitar estos 45 años. Esa es una característica, y la otra es el haber pasado como movimiento de derechos humanos de transitar un poco la clandestinidad del horror que imponía el terrorismo de Estado a ser de alguna manera actores sociales con instituciones tan importantes como son la Universidad Nacional de Cuyo. Es decir, este camino que yo llamo de lo personal, del drama personal de alguna manera, a una interacción social. Y el compartir estas experiencias también lo vemos aquí muy cercano, que bueno, 45 años después estamos recordando con ustedes esto y lo estamos reviviendo. Entonces, creo que es un motivo para celebrar el camino recorrido junto a nuestros 30.000 compañeros y compañeras. Muy bien, ahí escuchábamos entonces al Nino Bonoldi, ¿verdad, Natalia? Sí, escuchábamos a Nino de familiares, como decíamos, miembro de nuestro espacio. Y bueno, simplemente esto, con estas dos voces que queríamos traer hoy, despedirnos, agradecer este lugar en La Mosquitera. Y he trabajado muchos años en radio, así que entiendo de los tiempos y demás, y les agradezco el esfuerzo y las corridas del día. No hay problema, no hay favor, problema. El espacio aquí siempre está disponible. Queríamos acá, recién nos preguntábamos fuera de aire, no sé si tenés un minutito, si hay alguna novedad sobre la ex séptima, que la última vez que conversamos entendíamos ahí que está todavía tramitándose la ocupación de La ese espacio, secretaría. ¿no? Sí, tal cual. Ese proceso continúa con esta conformación y consolidación del grupo de organismos que los acompañamos desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y desde la Dirección de Derechos Humanos y la Corte, convocándose todos los lunes, además allí en el lugar, a veces funcionando dentro del edificio y a veces no, pero bueno, siempre se sigue en la postura y en la el incesante pedido de que el espacio se conforme con las participaciones que tiene que tener. Así que allí estamos todos los lunes convocándonos 11, 11 y media de la mañana. Vamos haciendo distintas cosas. Tuvimos la protección del documental de Pringles y ahora Sí. estamos tramitando particularmente poder funcionar adentro del edificio. En eso esperamos que haya novedades y que se atienda este reclamo. Totalmente. Bien, Natalia, como siempre, muchas gracias por la columna del Espacio por la Memoria y los Derechos Humanos. Hasta la semana que Un viene. abrazo. Hasta la semana que viene.